del tango, de Buenas Noches Tango. Libardo, hora de agradecer a quienes logran que este programa llegue en las ondas hercianas o por las ondas hercianas. Sí, señor. Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe. En la asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Las notas y los comentarios del doctor Hernán Peláez y Libardo Bedoya Naranjo. La producción de Odeón Radio. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Y usted lo ha dicho, doctor, es hora de irles deseando la feliz noche de Navidad, porque en el próximo programa ya estaremos, ya habrá pasado esa noche de Navidad. Doctor Hernán Peláez, muchas gracias. A usted muy amable, noche buena y mañana será Navidad. Un saludo grande y fraternal a nuestros oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio en Medellín y Onda 5 en Bucaramanga. A todos, que la pasen bien en este cierre de año. Muchas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.